tengo en línea a su presidente, Oscar Llanos. Muy buenos días, Oscar. Buenos días, Cintia, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, vos sos de la Batucada Los Legendarios, ¿no? Exactamente, sí. Contanos de qué se trata esta nueva asociación. Bueno, esta asociación se conformó en base a las batucadas que estábamos en el carnaval de este año, ¿no? Ya hace varios años que venimos trabajando, obviamente. Uh-huh. Justamente para llevar en alto nuestra voz, nuestros reclamos, nuestras peticiones, que se tengan en cuenta a las comparsas y batucadas, no solamente en el verano cuando se hace el carnaval, sino para poder trabajar todo el año en conjunto con municipio y demás, y cultura. Uh-huh. Fue de la mano también de arrancada con cultura. Uh-huh. Entonces, bueno, decidimos ponerlo en contacto, que nunca, jamás, en los 30 años que estoy en el carnaval, jamás nos pudimos juntar, y bueno, es una nueva generación, somos otra gente, y pudimos ponernos de acuerdo, hablar y conformar esta asociación todos juntos, ¿no? Uh-huh. Junto, en conjunto con las otras comparsas y murga de Santa Rosa. ¿Cuántas son? Ahora somos 3 comparsas. 2 comparsas y una murga, mejor dicho. Bien, bien, bien. ¿La asociación pretende tener un carácter provincial, reunir a las murgas de todo el territorio pampeano, o solo en Santa Rosa? Sí, arrancamos con Santa Rosa, pero la idea es esa, ¿no? Uh-huh. Arrancamos con Santa Rosa y falta sumar a más comparsas y a murga acá de Santa Rosa, ¿no? Justamente ahora vamos a poder empezar a trabajar con la asociación, así que nada, invitar a que se asocien, a demás comparsas que quieran conformar esta asociación y que sean parte y tengan todas las noticias de lo que se va logrando, ¿no? Uh-huh. Vos sabés, Oscar, que yo siempre me encantan las comparsas, me encantan los corsos. Si cuando puedo me voy a alguno de un pueblo para ver qué es lo que pasa. Todavía digo, porque tenemos esas ganas de seguir festejando esta fiesta popular, pero yo siempre veo que tienen muy poco acompañamiento desde los espacios de cultura en cuanto al financiamiento, ¿no? Una vez las ropas, los instrumentos, ¿tienen intenciones esto de poder darle cierta relevancia a esa parte que es fundamental, además? Claro, sí. Imagínate que nosotros siempre estamos trabajamos todo lo que más podemos, que nos da la estación del año del verano, digamos, porque la mayoría no tiene un espacio donde ensayar, algunos sí, otros no. Nosotros hace 7 años que estábamos con el Legendario y ensayamos siempre en el parque, al aire libre. Imagínate que los días de frío, viento, y esos días imposible ensayar con chicos, bueno, a nadie le gusta pasar frío, entonces nada, la cuestión es esta, pelear por un espacio, pelear por poder trabajar todo el año con tranquilidad para poder llegar al carnaval de otra manera, con otros trajes, claro, con otro, tomar curso durante el año, bueno, crecer, ¿no? Crecer nosotros como comparsa y murga, y también crecer en carnaval, ¿no? En organización y demás. Decías recién que esto comenzó tal vez como una sugerencia por parte de la Dirección de Cultura de Santa Rosa. Sí. Sí, sí, en primera instancia se sugirió que cada uno tenga su asociación, que cada comparsa o murga tenga su asociación. Entonces, nada, después surgió la idea de que por qué no éramos todos juntos, ¿no? Lo que pasa es que nunca nos juntamos, por diferentes motivos, no por nada en especial, pero cada uno trabajaba por su lado y a su manera, y creo que así se puede trabajar mucho mejor también. Trabajando a varias comparsas y teniendo diferentes ideas, cómo piensa cada uno de su comparsa o su murga, tenés visiones diferentes del carnaval también. Entonces creo que ayuda mucho, alimenta mucho el conocimiento eso también. Así que para poder crecer como carnaval, a Santa Rosa le falta mucho crecer desde ese lado, desde organización también, desde comparsa y murga también, desde cada integrante, desde cada director, desde cada bailarina o bailarín. Entonces, trabajar todo el año nos lleva a eso, a que a fin de año podamos mostrar una comparsa, y sé que tiene el talento suficiente como para mostrar muchísimas cosas más. Uh-huh. Nosotros siempre que las 2 veces que vino María acá a Santa Rosa vimos y no estamos muy alejados de eso, sino que es cuestión de material, de plata, de un montón de cosas. Pero en la rítmica, en los bailarines, en todo, no estamos lejos de eso. Uh-huh. A esa misma comparación me refería hace un ratito, ¿no? Cuando vos uno ve... Vos ves unos trajes de Marí, son de pana y capaz que tienen 6 metros de pana y imagínate lo que puede salir ese traje. Claro. Para nosotros que no tenemos ayuda de ningún lado, ¿no? Nadie, ninguno recibe ayuda de decir, che, todos los meses le doy esto para que puedan trabajar con ni máquina, ni tela, ni nada. Recién este carnaval recibimos tela una semana antes del carnaval. Imagínate qué puede llegar a ser una semana. O sea, ni teniendo 15 máquinas cosiendo, puede llegar a ser un semejante traje como el que tienen ellos. Claro. Los costos son elevados y también va esta cuestión de aprender a trabajar, ¿no? Porque nosotros vamos conociendo esto en el camino, como todo. A través de la experiencia, de los diferentes lugares que recorremos, nos hemos encontrado con gente de Lincoln, con gente de otros lados que tocan de otra manera, que usan otro tipo de traje, otro tipo de tela. Y después ves esto, ves lo que ves en la tele, Gualeguaychú, y ves a Marí, ves a Bahía, ves trajes, y vos decís, esto no lo podría hacer ni teniendo toda la plata del mundo, me faltaría tiempo, digamos. Entonces, aprender a trabajar, aprender a coser, aprender a hacer los trajes, aprender a tocar de la forma que tocan ellos, creo que eso se puede trabajar a través de la asociación durante todo el año. Claro. Por eso estamos exigiendo esto de los cursos, de que traigan gente que sea de allá, de vestuaristas, de puesta en escena, de un montón de cosas que nunca lo hemos recibido. Ni de ningún lado, ni por nuestros propios medios, ni a través de cultura. Creo que se está muy muy dejado de lado el carnaval. ¿Se acuerdan cuando falta un mes para el carnaval? Ahí, teléfono, bueno, a ver, porque ni siquiera sabían cuántas comparsas eran, ¿no? Entonces, creo que este año se trabajó muchísimo mejor desde ese lado. Hablábamos con la organización de cultura y se trabajó muchísimo mejor en la puesta en escena del carnaval. Fue lindo, fue un escenario, un hermoso sonido, teníamos espacio para caminar tranquilo, entonces hay muchas cosas para corregir, pero obviamente esto es en conjunto y no vamos a cambiar un carnaval de lo que era a otro año el 100%, así que nada, la cuestión es esa, trabajar en conjunto para que podamos seguir trabajando todo el año e incentivar a los chicos que esto no es solamente 2 meses en el verano y nada más, sino que lo hagan como algo que realmente les guste, lo apasione, como un trabajo, que puedan laburar todo el año, que puedan aprender todo el año. Entonces, es eso lo que por esa cuestión nos reunimos, ¿no? Que las murgas y las comparsas comiencen a integrar las industrias culturales en la provincia de La Pampa, ¿no? Que haya políticas de Estado y, por supuesto, la organización siempre permite ir reclamando. Cuando estamos juntos y juntas tenemos más fuerza. Oscar Llanos, te agradecemos esta comunicación telefónica. Bueno, Cintia, un placer, muchas gracias por el espacio y, bueno, acá estamos para lo que necesite. Dale, abrazo. Dale, ahora sí, chao. Se conformó la Asociación de Murgas y Comparsas en La Pampa.